esta protesta por parte tuya y de tu compañero. Hambre, literalmente hambre. Hay mucha gente que la está pasando mal. No tenemos laburo, lo que ni changa siquiera ya, porque como recién comentaba con otro medio, la gente que nos daba trabajo, gente comerciante o gente que de repente tenía un trabajo seguro, hoy por hoy no puede contratar un albañil, no puede contratar un plomero, un gasista. Somos gente de laburo, todos somos gente de laburo acá. Acá no hay ninguna cuestión política ni nada que se le parezca. Lo aclaro porque otro medio había dicho que teníamos, que tenía que ver con política. Supongo que tiene que ver porque estamos cerca de las elecciones, pero en realidad tenemos hambre. Y no digo que el municipio sea el culpable, digo que esto es un problema del Estado Nacional, de las políticas económicas que se han implementado, pero que también el municipio tiene que darnos una respuesta, porque para eso lo votamos. ¿Ustedes son una agrupación? ¿Por qué están tanta gente acá? Nosotros nacimos hace un mes y unos 10 días aproximadamente hoy, por la necesidad de juntarnos y reclamar entre todos, porque cuando uno va solo a una institución, ya sea de desarrollo social o el municipio, normalmente uno no tiene las garantías de que resuelvan el problema que tenemos. Entonces decidimos juntarnos todos y venir a hacer todos el reclamo para que vean que realmente hay hambre. El municipio hace 10 días dio unas medidas económicas. No, ustedes no entran o no están recibiendo ningún tipo de apoyo o de alimento o lo que fuese. En realidad tuvimos una mediación con el señor Rubén Diegues, que lo puso el municipio como mediador entre el municipio de desarrollo social y con Rubén. Pero lo que ellos nos dicen es que nosotros entreguemos los listados, que ellos los depuran y después nos van a avisar a ver cuándo nos van a dar la mercadería. El hambre es hoy. ¿Y el listado? El listado ahí en este momento se lo deben estar entregando ya a los funcionarios, porque en el desarrollo social fuimos más de 200 personas y no hubo un solo funcionario que se hiciera presente. Pretendían que se lo diéramos a una secretaria sin ninguna respuesta ni ninguna explicación. Y no es que nosotros no accedamos a dar el listado, es que por lo menos queremos una respuesta, una decisión, decir, bueno, vengan tal día que va a estar la mercadería, pero ni siquiera eso. Ustedes no están en ninguna organización, son una serie de vecinos que necesitan comer. Ni más ni menos, exactamente eso, que nos tocó lamentablemente tener la necesidad de organizarnos para hacer un reclamo en conjunto, porque si uno solo viene a decir tengo hambre, no nos van a dar bola. Entonces decidimos juntarnos y hacer el reclamo todos. ¿De qué barrio son? De todos los barrios de Tandil. Nació en Movediza, con unos compañeros que se juntaron y bueno, se fue dando de boca en boca, porque lo que nosotros proponemos, como no tiene que ver con política ni nada, hay mucha gente que se siente identificada porque la está pasando mal. O sea que si ustedes presentan el listado y después, según te dijeron a vos, va a haber una depuración, no es que mañana ya van a estar dando el alimento, no saben tampoco una vez que lo acepten. Exactamente, ni siquiera nos dan una fecha. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros cuándo vamos a comer? ¿Cuándo van a comer nuestros hijos? Bueno, uno pasa con un té, con un pan, en esta lamentable Argentina que nos toca, que exporta para que exporta alimentos para tanta gente, ¿no? Y que nosotros acá estamos pasando hambre. Es una vergüenza lo que está pasando. ¿Qué van a hacer acá? Yo voy a permanecer acá hasta que tengamos una respuesta, hasta que la gente pueda tener esta noche un plato de comida. Y si no es esta noche y tengo que estar una semana acá, una semana voy a estar acá. Y si tengo algún problema de salud, se tendrán que hacer cargo las autoridades. ¿Vas a quedar encadenado? Encadenado. Con un compañero que es no vidente, que también la está pasando mal, que ahora está en este momento en la reunión ahí adentro, que se va a encadenar junto conmigo acá. ¿Quién nos atendió? No sé, yo estoy acá afuera y están en la reunión. Gracias, Armando. No, por favor, gracias a ustedes.